bisabuela cuando llegó de España ya tocaba la guitarra, o sea que pasó a mi abuelo, después a mi viejo y después no estaba muy bien visto. En las provincias no está muy bien visto al músico por una cuestión del alcohol, de la noche, ¿no? Entonces, no querían que... Que tenga vida de peñas. Exacto, no quería que tocara. Y especialmente mi abuela no quería saber nada porque, claro, veía a mi abuelo que se iba un viernes y aparecía un lunes. Claro. Entonces me decía, Andresito, no. La estaba vos, sufriendo la abuela. Claro, vos no tenés que, no, vos tenés que estudiar, que esto, que lo otro. Y bueno, lo que pasaba era que ellos ensayaban en casa y yo quedaba embobado mirando. Mi abuelo tocaba el acordeón, por eso te digo que soy acordeonista y guitarrista. Mi abuelo tocaba el acordeón y mi viejo la guitarra y yo quedaba fascinado. ¿Qué pasaba? Me quería acercar al instrumento y no me dejaban. A la siesta, cuando ellos se iban a laburar, yo agarraba la guitarra y tocaba. Así fue que aprendí. Y un día, en un ensayo de ellos, le digo a mi viejo. Le digo, no, papi, ese acorde que estás haciendo ahí no va. Me dice, ¿y vos de dónde sabés? Le digo, porque yo toco y sé. A ver, me dice, y me da la guitarra. Y claro, me pongo a acompañarlo a mi abuelo y se dieron cuenta que tocaba. Entonces, como vieron que tenía mucha facilidad, lo que hicieron fue, bueno, me dice, ¿vos te querés dedicar a la música? Bueno, vos vas a tener que ir a estudiar de verdad. Estudiar de verdad era ir a estudiar un conservatorio. Así que, bueno, terminé el secundario y después del secundario seguí en el conservatorio hasta terminar. Me recibí como profesor de música y demás. Pero... Y ya desde ese momento te diste cuenta que lo que vos querías era vivir de la música. Sí, tal cual. O sea, yo hablaba, yo no entiendo de fútbol, no juego, soy un desastre. Han intentado quererme hacer jugar al fútbol, pero era un desastre. Lo único que recuerdo de chico es música, o sea, no tengo otro... Claro, pero te criaste en un ambiente donde todo claro, era música. Donde todo es música. Inclusive, yo doy clases en mi estudio, en mi casa. Yo tengo un estudio en mi casa. Y mi mujer canta, mi hija más chica toca la flauta traversa y mi otra hija canta. O sea, la diversión nuestra es tocar. Mi hijo toca la guitarra, toca el charango, el ukelele, o sea que es un despiole en mi casa. Claro. Y las reuniones familiares son musicales. Claro, ¿no? Es más que nada eso. Comemos y después se toca. Se toca y se toca de todo. No es que... O sea, a mí me gusta todo el género musical. Si bien tuve mucho tiempo bandas donde hacía un rock and roll, me gustaba mucho la música de Creedence, de Los Redondos, hacía mucha música con guitarra eléctrica. Y después fui encapsulándome con el paso trascendental de alguien en mi vida que me hizo tocar la guitarra clásica de otra manera, de verla de otra manera, que fue el maestro Juanjo Domínguez. Y con él... Te metiste de lleno con la guitarra. Con él agarré y dejé mi Les Paul ahí guardada y empecé a tocar la música que él... Porque él cuando me conoce, me dice, Andrés, ¿por qué no te venís a casa? Yo ya no estoy dando clases. Pero venite porque me interesa mucho tu forma de tocar. Entonces, me gustaría de que... Yo te voy a plantear lo que yo vi en vos, me dice. Yo vi que vos tocás... Y te compro el cuadro con el perrito, con el gaucho tomando mate y demás. Lo que yo te voy a dar va a ser el marco para terminarlo. Y fue eso. El tipo con una serie de yates y demás, yo creo que me cambió la cabeza musicalmente. ¿Qué te pasa a vos cuando viene un tipo que la tiene recontratada, como la tenía él, y te plantea eso? Que dice que ve algo en vos, pero que le falta pulir eso y que él te lo va a dar. Digo, ¿cómo? Yo la verdad que no lo podía creer porque yo sabía que él ya estaba muy mayor y que él no estaba dándole clases a nadie, o sea, como que era el único que tenía. Yo, pero... O sea, no caía primero y después tenía miedo porque digo, ¿cómo hago yo para explicarle a este tipo algo, tocar algo delante de este tipo? Si la tiene re clara, recorrió el mundo, hizo 11 giras a Japón. ¿Te juega en contra eso? De, porque digo, a ver, por un lado tenés la admiración, que vos decís, yo quiero tocar con este tipo, pero claro. También hay que sentarse adelante de un tipo así a tocar. No, lógico. Fue una cuestión de acostumbrarse. Las primeras reuniones que teníamos que eran muy particulares porque yo llegaba al estudio de él y escuchaba desde afuera la potencia que tenía en las manos cuando calentaba la mano. Era terrible, se escuchaba desde afuera en una sala acústica donde no sale el sonido, vos te parabas en la puerta y se escuchaba él calentar. Sí, ¿cómo puede ser que tenga tanta potencia en las manos? Después también, cuando lo conocí personalmente, me sorprendió el tamaño de él. Una persona muy chiquitita. Es decir, los dedos de él eran cortitos. Y vos, la cantidad de cosas que el tipo hacía con la guitarra eran terribles. Así que la verdad que hasta que logré acostumbrarme un poco a lo que él era y tenerla enfrente marcándome, no, negro, me decía negro, esto es acá, fíjate, anda por acá. O sea, primero me costaba, después, claro, con el tiempo te vas soltando. Lo que pasa es que empezaron clases con él de una hora que terminaban en dos horas y media, porque él mismo se emocionaba. La pasión de hacer algo que le gusta. Y se ponía a tocar conmigo a la par y claro, terminaban en enseñanzas que duraban un montón de tiempo. O sea que yo tenía que calcular bien que si sabía que iba lo de Juanjo a las 4, y bueno, me podía estar volviendo a las 7 de la tarde a mi casa recién. Y era supuestamente una clase. ¿Y qué te pasa hoy cuando vos estás sentado con un alumno enfrente y ves por ahí lo que él vio en vos y decís, tengo la responsabilidad, porque también cuando uno enseña bueno, tiene esa responsabilidad de decir, de encontrarle la vuelta, a ver por dónde va a ir mejor? Y mira, para mí la docencia se lleva adentro, ¿no? Por suerte tuve buenos profes y no me cuesta enseñar a los alumnos que tengo y transmitirle lo que yo aprendí. O sea, cuando veo chicos que tienen muchas condiciones, estoy muy encima, trato de hablar con los padres. Tengo, por ejemplo, un chico que va a estar en el programa de Susana Jiménez ahora la semana que viene. Y va a estar tocando y va a estar cantando. Tiene 9 años. Entonces yo lo que hago es hablar mucho con los padres, tratar de irle por el lado que si bien él tiene que ser chico, porque tiene que hacer cosas de chico y no agobiarlo con el estudio de la música, a la vez le den las herramientas, ¿no? De que le den el tiempo, que le den lo que él necesita, como qué sé yo, una buena guitarra, para él explotar. Si se dieron cuenta que dándole todo eso, el pibito ahora está haciendo teatro, está en el programa de Susana. Ahora en noviembre va a estar tocando en el teatro conmigo, lo voy a invitar a tocar conmigo. ¿Y cómo se maneja eso con un chico? Porque, digo, por ahí uno cuando es más grande ya empezás a entender que ciertas cosas, que ni una sala llena es que sos el mejor del mundo, ni una sala vacía sos el peor, digo. Pero supongo que en la infancia, cuando por ahí los chicos ponen todas sus ilusiones en, pasan en el concurso de Susana, por ejemplo, que ves chicos sí, que por ahí quedan afuera y salen llorando con una desesperación que vos decís, alguien se olvidó, claro, de explicarle que era un juego, claro, que iban a hacer algo para divertirse y en eso no se juega en la vida. Tal cual. Digo, tal ¿cómo cual. Eso los padres entienden esa historia y acompañan? Yo en mi caso particular hablé mucho con los padres de este nene, en este caso, y les expliqué justamente eso. Es como el papá que lleva al hijo al club de fútbol y quiere que sea Messi. Quiere que sea Messi, salvarse con eso y que sea famoso. Y no es así. Yo muchas veces explico en las primeras clases con mis alumnos y le digo, ¿qué es para vos triunfar con la música? Y me contestan, no, y que sea famoso y que me encuentre un otro o el chaqueño y me lleve a tocar con él. No, le digo, triunfar con la música va por otro lado. Primero, hacer lo que te gusta. Y segundo, si realmente querés dedicarte a esto seriamente, estudiá. El día de mañana viví de tus clases, porque si vas a un colegio te van a pagar un sueldo por dar una clase. Y eso es realmente vivir de la música. Ser famoso es otra cosa. Ser famoso es otra cosa. Está desvirtuado inclusive hasta en lo que tenemos de que tienen a los músicos estigmatizados con decir que tenés que tomarte un vino, tenés que tomarte una cerveza. Yo no tomo. Y podés ir a una peña folclórica, comerte unas empanadas con una gaseosa y estás todo más que bien. Pero re tranquilo. Pero claro, está desvirtuado en ese sentido. Que no, porque el músico es... Claro, y si tocas rock, el alcohol y la droga y todo lo que eso conlleva. Pero cuando estás un poquito más grande y das con las personas que te guían justas, que te dicen, no, mirá negro, esto va por acá o esto va por allá, ahí entendés un montón de cosas y te das cuenta que el ser famoso es otra cosa, o el triunfar con la música es otra cosa. Hay muchos que han triunfado y son horribles como músicos. Y sin embargo son famosos. Es que lamentablemente la industria se mueve con el dinero. Sí. Si yo tuviese un pasar económico bueno y digo, quiero ser famoso, y yo te puedo asegurar que voy y toco puntuales a 3 o 4 medios grandes y les pago una suma por mes, obvio que voy a ser famoso. ¿Por qué? Porque me van a difundir las 24 horas y voy a estar en alta rotación, la claro. gente te va a escuchar, te va a ir a ver. Después mantenerte es otra historia. Después, pero digo, llegar es medianamente simple, digo, teniendo el dinero o quien lo ponga. Claro, tal cual. O dar con un productor que realmente tenga el contacto justo y te meta en distintos lugares y te vean, qué sé yo, tocando con la Sole, con el Chaqueño. Entonces, dicen, ah, mira, este pibe lo conozco. Cuando más o menos te moves y te conocen. Pero uno tiene que tener claro el eje. ¿De dónde salió? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Y qué no debería hacer? Sí, igual te digo, y yo tengo algunos conocidos en el rubro de folclore que tocan con un montón de gente. Sí. Los Chaza, de hecho, están tocando con Radagast y la rompen arriba de los escenarios, digo. Y mucha gente los conoce por los Chaza, no los conoce claro, porque tocan claro. con Rada. Y te puedo asegurar que mucha gente de la que lo ve con Rada no sabe ni cómo se llaman. Claro. Digo, porque también tocar con alguien grosso no implica que vas a estar en la foto al lado de él, digo. Sí, arriba del escenario y disfrutándolo, y por ahí eso es triunfar, poder tocar al lado de un tipo que admirás. Y está bueno que se empiece a entender eso. Lo mismo pasa con los padres. Acá hay un club que tiene un cartel pegado que dice en la cancha de fútbol, que le dice a los padres que si quieren un Messi en la familia se pongan a entrenar. Y me parece que esa es la frase, es empezar a entender que los chicos tienen que disfrutar de hacer algo que les gusta, buscar a la persona que los lleve por ese camino, contándoles que hay cosas lindas, hay cosas feas, pero que podés disfrutar de lo que haces, que eso es el triunfo. Tal cual, porque si llegases al punto de que no disfrutás lo que haces, ahí estás en un problema, porque lo estás haciendo porque, no sé, por inercia, no sé, no sé cómo me sentiría si tocara por obligación. O sea, creo que no lo podría hacer. Yo creo que el músico primero tiene que disfrutar lo que hace y después pensar en si le va a dar rédito o si va a ser famoso o qué es lo que va a hacer de su vida, ¿no? Sí, lo que tenga que llegar, llega, mientras uno disfrute. Va a ser, va a ser. Bueno, nosotros te estamos escuchando hablar, pero yo te quiero escuchar tocar. Así que vamos a ir con un tema, cumplimos con la tanda, porque si no después nos retan. Y volvemos y charlamos un ratito más y te voy a pedir un tema más. ¿Te parece? Dale. A ver que me acomodo un poquito, que ahí, así no me molesta. Te doy más cable. ¿Será? ¿Por qué pasamos para este lado? Ah, lo pones abajo de la cámara. Claro, para que no se. El que golpeó el micrófono fui yo. Que sé que no hay que hacerlo, pero. Juele. Ahí estamos. Todo cableado acá como. Ahí está, a ver, ahí sí puedo. Sí, ahí te saqué la pintura. Ahí estamos. ¿Se escucha abajo? Pará. Dale así a fino de paso. Vamos a la tanda y volvemos. Dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, dale, y preparamos todo. Sí, así mismo. Noticias, ABC Hoy y Rock Nacional. Trabajamos por la integración. Siempre apostando a la cooperación. Así somos los tandilenses. Sentimos pasión por nuestro lugar en el mundo, por nuestra historia, por lo que somos capaces de lograr. 15 años de transformación y desarrollo. Lo hicimos juntos. Lo seguimos haciendo juntos. Rumbo al Tandil del Bicentenario. Municipio de Tandil. En Pronto Tintorería, solucionamos la limpieza en general, limpieza en seco, desmanchado y planchado de todas tus prendas. Además, tenemos el ballet a 100 pesos, el precio más barato en lavado de ambos. Y ahora que llega el frío, tráenos tu acolchado, que lo dejamos a nuevo a un precio único. Vos ya sabés, estamos en la esquina de 9 de Julio y Maipú. Pronto. Anota 2494-445544. Pronto. Tintorería ecológica. Joana Rodríguez, negocios inmobiliarios. Somos la primera inmobiliaria pet friendly en Tandil. Buscamos propiedades que acepten mascotas y adultos responsables. Te esperamos en San Martín 147. Alquileres, ventas y tasaciones. 2494-218253, 2494-278211. O llamarnos al 442-2750. Joana Rodríguez, negocios inmobiliarios. Te ayudamos a cumplir tus sueños. Winhouse, excelente perfilería de PVC con tecnología alemana y norma europea. JB Aberturas, representante exclusivo en Tandil. Fabricar las mejores aberturas. Maximiza el aislamiento térmico de sus ambientes. Mayor confort, ahorro energético, otorgando a su propiedad un valor comercial mayor. JB Aberturas Tandil, fábrica de aberturas de PVC. Excelente calidad y el costo le sorprenderá. Consulte por su proyecto. Colectora Luis María Macaya y Basílico. Face JB Aberturas. Mail jb.ventasycolocacion@hotmail.com. Para lo que quieras, Clipper Préstamos. Hasta 12 cuotas fijas en pesos, la mejor tasa y con descuentos por pago en término. Solicítalo al 0810-333-3185 o ingresá a tarjetaclipper.com. Minimercado Norma. Allí podrás encontrar productos regionales, lácteos, frutas, verduras, bebidas, leña, carbón, artículos de limpieza y perfumería. Todo lo que necesitas. Abierto de 9 a 13.30 y de 17 a 22 de lunes a sábados. Encontranos en San Martín y 4 de Abril. Minimercado Norma. Lo que necesitas a la vuelta de tu casa. MSN, LCD, JPG, SRL, STA, ART, NBA, FBI, KGB, CGT, BMW, HDP, ATP. ¡Basta! ABC Hoy. La sigla más reconocida de Tandil y la región, ahora en radio. ABC Hoy Radio, la radio de la ciudad. Bien, amigos, y seguimos haciendo la trastienda. Ahora sí, Andrés ya tiene todo listo y vamos a disfrutar de una de sus canciones, de uno de sus temas, y después vamos a charlar un poquitito más para que nos cuente a ver cuándo va a volver y nos despedimos después con una canción de él, pero los dejo que escuchen, disfruten de esto. Una muestra, nada más, para que vayan calentando los oídos. Charlamos un poquito más y después cerramos con otro. Bueno, te vas a Mar del Plata hoy entonces. Me voy a Mar del Plata. Con él. Ahí vamos. 22 horas. Centro Cultural La Ronda. Bien, ahí vas a estar tocando. Ahí voy a estar tocando con un músico que se llama Martín Yu, de Mar del Plata, un guitarrista que conocí la vez anterior que fui, hace un par de semanas atrás, a Mar del Plata. Y el espectáculo se trata de él tocando con distintos músicos de Mar del Plata, y yo me sumo a toda esa... A toda esa movida, zapando con todos los músicos que estén, demás, acompañando ahí un poco. Bien, a disfrutar de lo que haces, básicamente. Sí, y por Tandil, ¿cuándo te vamos a tener? Y espero que pronto, no sé, todo depende acá. La verdad que hay una, como hablábamos recién, hay una movida muy linda, cultural acá para venir a hacer cosas, así que materia dispuesta, cuando me necesiten. Voy a andar por acá, por Tandil. Pero muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Estaría buenísimo. Hay un par de lugares, amigos, que se podrían bien charlar para que sí, vengas, sí, con lindos, sí, escenarios, con buen sonido. De esos lugares donde subís y sabés que enchufás y tocás y todo suena bien. Claro. Buenísimo. Así que por ahí, quien te dice, pasamos un par de datos acá al amigo. Dale, y se encarga de que vengas pronto. Ojalá así puedo venir, porque la verdad que quedé encantado con Tandil. Es la primera vez que vengo. Ya te digo. Surgió la oportunidad de venirme en el auto mío, entonces dije, esta es la mía, me desvío, me voy para Tandil, a lo de Tato, y bueno. Hiciste un City Tour en 2 horas, me decía. En 2 horas, un rally. Ahí, o sea, está. Yo iba de copiloto, o sea que no era poca cosa, viste que frenás en falso cuando te llega otro. Sí. Pisé el pedal como 3 o 4 veces en una pendiente, pero sí. Bien, en 2 horas claro. Recorrimos bastante. ¿Qué le llevaste por la Elena? Todo, claro, los toboganes esos son tremendos. Por eso. Sí, así que la verdad que me divertí, la pasé bárbaro. Quiero volver, obviamente. Bueno, hay que buscar una fecha si tenés la excusa para volver. Te invitamos de nuevo para que toques un rato más. Dale. Igual te voy a pedir otro tema. Yo te agradezco que te hayas tomado este rato para venir a la radio, para compartir tu música. Y nada, te pido un tema más y nos estamos viendo cuando estés por acá. Olvídate, voy a andar por acá, que te voy a avisar. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que muy amable desde el primer momento para conmigo de poder venir y hacer un poco de música en vivo. La verdad que me encantó. Y bueno, la próxima que venga, obviamente, voy a venir a visitarte. Ahí estamos. Andrés Quiroga se despide con música, obviamente, de La Trastienda. Thank you.